Bienvenidos a The Beat World, un programa de geeks para geeks que llevará el humor, el lenguaje y la vida detrás del teclado. Como siempre, hoy es la versión 0.9.0. Kill Dash 9. Muy bien, es lo que inicia un poco la música de... Nos está dando la bienvenida. El MC++. Así que bueno, como siempre, todos los domingos acá de 20 a 22 estamos para reírnos, tomar cerveza, hablar de... ¿Y mi cerveza? Hay que llevar a Ari. Como el que estaba más cerca. Le damos la bienvenida. No tenga el sido del señor de las consolas. Le damos la bienvenida. Al equipo acá, al señor de las cosas que siempre lleva horario. ¿Cómo vamos? Bien, así es. Viene ahí David Dengue. Encima, haciendo la tarea en el colectivo. Muy bien. Tenemos al último bloque, vamos a intentar hacer una estimación del valor hora según el libro que habíamos regalado. ¿Cómo lo regalamos? No esperábamos que lo vengan a buscar, pero bueno, lo vinieron a buscar. Así de genios de rapta. Bien, acá sus premios. Así que bueno. Vamos a intentar hacer eso. Bueno, el señor de las consolas, bienvenido. Buenas. Saludos a todos, a todos los que nos están escuchando, a los chicos de la Molotov. Y bueno, pronto para a los que lo están escuchando grabado. A los que nos están escuchando en la repe, porque también tenemos repe. Salimos los días martes de 20 a 22 y los días viernes de 11 a 13. Bien ahí, atento el señor, el conductor designado. Acá el conductor designado. Le vamos a hablar un poco de qué viene el programa de hoy. En el primer bloque vamos a hablar de noticias, novedades y cosas que han sucedido. Obviamente vamos a tener nuestro interbloque con Próspero, el hacker. En el bloque número 2 vamos a hablar de voto electrónico, a dónde quedaron las maquinitas que estaban hechas para Argentina. En el bloque número 3 vamos a hablar de qué pasó con la Wikipedia que se oscureció. Nuestra amada Wikipedia. Se podría decir que fue el primer paro en internet. Sí, a clara vista es un buen paro que, bueno, vamos a estar hablando en un bloque más extenso de por qué hicieron esto y cuál es su medida y a qué Wikipedia o a qué servicio afectó, digamos. Ok, ¿quiénes se vieron afectados con este oscurecimiento de la Wikipedia? Y en el cuarto bloque, como anticipaba el señor de las cosas, vamos a calcular cuánto cobra la hora. Vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto cobra la hora. Bien. Y vamos a cobrar eso. Vamos a cobrar el cálculo de cuánto cobrar ahora. 3 pesos. Y sí, es el presupuesto, ¿viste? Hay gente que cobra el presupuesto. Por consulta, tac, se cobra. Otras profesiones, los informáticos no somos pobres. Prescripción médica. Sí. Así que bueno, hablemos un poco de noticias, novedades y lo que pasó. Hemos dejado sin hablar el FreeBSD Day. ¿Qué vendría a ser el FreeBSD Day, que fue el 19 de julio? El FreeBSD Day se festeja alrededor del mundo, es muy parecido al FreeSol, pero tiene que ver con el sistema operativo FreeBSD, que está basado en BSD, que tiene una orientación a la seguridad. ¿Bien? Y a las redes. Entonces fue un sistema operativo creado para eso. Ahora, ¿por qué es tan importante como... O de dónde sale o quién utiliza este sistema operativo? Entre las empresas más conocidas que utilizan este sistema operativo está... FreeBSD. Intel, Huawei, Microsoft, PlayStation, Apple Macintosh, Netflix, Jupyter, VeriSign, que es como claro. VeriSign, bueno, ya estuvimos discutiendo varias veces sobre las actitudes de VeriSign tomadas en Estados Unidos. Sí. VMware, Trivago, son algunas de las empresas que utilizan FreeBSD. Entre las consolas podemos hablar de la PlayStation, tanto la 3 como la 4, tiene una versión FreeBSD tocada para ponerla en la consola. Una versión del diablito para viciar. Exactamente, Visti está en todos lados. Y también la Xbox... Visti se llama el diablito. Este que tengo acá. El diablito con zapatilla. Claro. Juego total con campera. Alta llanta. Primera vez del año que tiene la oportunidad de explicar que tiene un tatuaje y tiene camper. No puedo explicar de qué es el tatuaje. Así que bueno... Así fue que nos mintió y no tiene nada. También puede ser, porque en la radio no se ve. No, pero yo sí te veo. ¡Mucha ropa! No entendés la indirecta. En este momento me estoy desvistiendo. Bueno, después está Xbox One. La Xbox que hizo el salto, digamos, que le ganó a PlayStation. Fue la primera batalla consola que ganó Microsoft gracias a FreeBSD. Y la última que ganó. Así que bueno, estas empresas utilizan FreeBSD, están... Son empresas muy reconocidas. WhatsApp también. La empresa de WhatsApp utiliza FreeBSD. y se festejó el Día Internacional de FreeBSD. Y también en el ámbito local podemos decir que muchas empresas usan el FreeBSD. A mí en lo personal, que como si Sammy me tocó varias veces instalar mi trabajo distribuciones FreeBSD para hacer un firewall perimetral. Bien. Y la verdad es que una distribución basada en FreeBSD es PFSense, que la verdad la descoce en el ámbito ese. Así que, como le digo, en el ámbito local... Pues yo llevo al despacho Cerebrito. También podemos encontrar estas distribuciones. Y sí, donde yo trabajo, que no vamos a mencionar dónde, hasta que pongan plata, también utilizamos PFSense como firewall perimetral. Así que sí, funciona bien y hay que usar. Así que bueno, ¿por qué se festeja el 19 de junio? También es importante porque antes los sistemas operativos se anunciaban vía mail. O sea, había un grupo de noticias, se mandaba el mail ahí, ha salido, no sé, Así empezaron grandes historias, como la historia de Linus Torvalds enviando una versión de kernel de Linux a la lista de emails de Minix. Son listas de correo basadas en desarrolladores, gente de la comunidad. De esa. Así que sí, antes se utilizaban los mails para buenas cosas. Importantes cosas. Ahora se ha dejado un poco de usar eso. Sí, ¿no? Sí, igual. Hay un par de listas de todo modo que están dando, por lo menos por la que formo parte, y siempre hay un poco de actividad, pero a nivel general, como es que. Ah, vos sos el que tira que si no comparto tengo 1000 años de no sé qué. No. Es una cadena en No, yo estoy en una lista donde. ¿Ah, sí? Mantenemos vivas las cadenas. Claro, el spam del spam. Mantiene el vivo el mamut. Una tradición. ¿Al mamut chiquitito? El mamut chiquitito quería volar. Ay, boludo, me suena. Probaba, ¿no? Eso te llegaba por mail. Sí, sí o sí. Ay, eso, bueno, después lo vamos a escuchar la canción del mamut chiquitito. Bueno, volviendo un poco a donde íbamos. Porque acá nada se hace en el momento. Todo está planificado. Fríamente calculado, diría, claro, un superhéroe latinoamericano. Bueno, siguiendo esto de FreeBSD y un poco lo de la seguridad de los sistemas operativos, ha sucedido algo que viene sucediendo en la Intel, que son las pequeñas fallas en el diseño de sus microprocesadores. Para quienes no conocen, hyperthreading es una tecnología propietaria de Intel que lo que permite es hacer virtualización de núcleos físicos. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy una Intel i3 actualmente tiene 4 núcleos físicos. ¿Sí? Ahora tiene 2 procesadores que terminan en 4 núcleos. Exactamente. Vamos a la i5. Eso. Vamos subiendo. Y después i7. i7 básicamente es una i5 con los microprocesadores virtualizados. Así que para quienes compran i7 pensando que tienen más que un i5, vienen complicadas. Pero bueno, esa es la tecnología. Ahora, ¿qué pasó? Se encontró una vulnerabilidad en el diseño y todas las... Está complicado, tiene un patch ahí. Sí. Todos los sistemas operativos basados en BSD, FreeBSD y OpenBSD, han desactivado hyperthreading en los sistemas operativos de ellos. Y bueno, ¿esto en qué implica o en qué impacta básicamente esta tecnología? Lo que nos permite hacer mejores sistemas de virtualización. Por ejemplo, usar KVM y brindarle un núcleo físico a esa virtualización. Exactamente. Gracias a hyperthreading podemos hacer eso. Cuando hacemos virtualización a nivel kernel, podemos hacer esto de darle un microprocesador virtual sobre uno físico a una máquina virtual. Entonces, bueno, hyperthreading se desactivó en todo lo que tiene que ver con FreeBSD, OpenBSD y BSD Mix. Así que, bueno, es interesante porque de repente estamos viendo que los microprocesadores cada vez son más poderosos, pero también son menos seguros. Y claro, sí, la arquitectura es como que uno va directamente proporcional al otro. Exactamente. Entonces, en esta carrera de seguir que el microprocesador tiene que ser cada vez más pequeño y más veloz, o más potente, más que veloz, podemos decir que están empezando a errar o encontrar los errores en el diseño de estos microprocesadores, que es lo más importante de tu informática. Sí. Este año incluso empezó muy duro con lo que es Meltdown y Spectre. Exactamente. Y ahora venimos con hyperthreading. O sea que la gente que ama AMD, esos locos del mundo, deben estar saltando en una pata. Ojo que también AMD también fue golpeado por Spectre. Spectre y también ARM. O sea, es como que se copiaron de todo. Hay un modelo general que está fallando. Y esto es que está logrando que este mismo fallo se encuentre en, tanto en la arquitectura de AMD como en la arquitectura de Intel o en arquitecturas ARM. Claro, y para la gente que por ahí no entiende bien de qué estamos hablando, no importa el sistema operativo que le pongas arriba, si tenés de diseño de hardware un si problema. Tenés 2 de RAM, andate si a la importa el sistema operativo. Pero es verdad, si no importa el sistema operativo que tengas corriendo arriba, si no tiene desactivado estos problemas, vas a tener una informática poco feliz. Se escucha un perro de fondo, ¿no? Tuvimos una situación con no, un... No se escuchaba. Ahora lo van a imaginar gracias a que vos no buchoneaste. Gracias. ¿Sí? Es que en realidad tenemos el estudio al lado de... dentro de la perrera municipal, pero todavía ellos no se enteraron. No nos cobran impuestos. Bueno, seguimos agradeciendo a la gente de la Molotov. La Molotov se viene con todo. Contanos, Jorge. Sí, se viene con todo. Estamos pronto a ver si inauguramos un lugar físico para que nos puedan encontrar a todos los programas ahí, a todo el colectivo que estamos armando y a todo lo demás producciones en un solo lugar. Y bueno... ¿Y The Beat World se va a mudar ahí? Sí, posiblemente sí. ¿Y ya habilitaste el tema de reglas de convivencia? Y No hay ningún firewall todavía. ¿Todavía no? Bueno, pero podemos ir tranquilamente. Está la puerta abierta. No hay puerta. ¿Tiene video? No, todavía no conozco el lugar físico, así que no podría darte esa información. Para mí es muy importante. Precisa tanto. Para mí es muy, muy importante eso. Si yo voy a estar un rato largo en algún lugar, tiene que tener video. Es más, han ocurrido peleas. Por tiene video. 2 para vos. Una cosa extraña del video es que cuando se creó para poder utilizarlo de frente. O sea, imagínese, usted está en el video, ¿cómo usa el video? ¿De frente? Claro. Oh, por Dios, debo haber parecido un imbécil. Yo siempre lo decía al revés, boludo. Claro, por eso es como que la gente... Porque nadie me dijo. Y el video se hizo para usar de frente, porque si no, ¿quién en su sano juicio va a poner unas perillas que tenés que agarrar de espalda? Si se ponen a pensar, es medio lógico. No sé, no pienso mucho en videos últimamente, pero he visto hace unos años tuvimos una conferencia de prensa, vean, la conferencia de la Eco Party, y habían ataques a videos. A los videos chinos, sí. A los videos chinos, que obviamente los videos que están conectados a internet de las cosas, en esto que este boom, atacaban a los videos y hacían que en un momento dado, cuando tienen un chorro caliente a toda presión. Y así yuppie. Que no sé si es tan bueno tener un video, digo yo, en estos tiempos. Bueno, modernos. No, uno hackeable. Claro, uno que diseño de hardware, ¿no? Tengo bien. Si te lo hackea, tiene que entrar al baño, digamos. Claro. ¿Y hablando de... está sentado en un video hackeado? Qué problema, ¿no? Eso lo podría hacer nuestro amigo Próspero. Es el único en este lugar que podría hacer esto de hackear el video. Y hablando de Próspero, hoy vamos a escuchar una de las nuevas aventuras de Próspero. Sí, se viene con todo Próspero. Próspero es alguien... Un semidios. Claro, así que es lo que todos quisiéramos ser. Está claro. Ahí al lado de Maradona, creo. Claro, pero se droga Próspero porque no sé si está Carlin al lado. Carlin debe ser. ¿Quién? Carlin no era. ¿Quién hizo Próspero? ¿Quién hizo Próspero? Carlin. Carlin era, ¿no? Ah, ¿no? Pero o sea, que está ahí, no hay Maradona, digamos. Oh. Por eso quedó como quedó. Así que bueno, lo escuchemos a nuestro amigo Próspero en una de sus nuevas aventuras. Acer para su línea laptop y PC hogareña. Sábado 22 horas. Dante Gnecco, alias Próspero, alias el hacker, está sentado frente a su computadora navegando a través de la internet por sus páginas favoritas. Todo transcurre en absoluta normalidad hasta que de repente todos sus sitios favoritos aparecen bloqueados. Absortos por la obra de los malos, Próspero le informa al lincher experto en computación lo que acaba de descubrir. Hay problema, Lingera. ¿Qué pasó ahora? Alguien está hackeando los sites a los que entro asiduamente y me impide un sano momento de esparcimiento. ¿Pero quién puede ser tan truán para hacer una cosa así? Y los malos, sin dudas. Hasta hackearon la página de Telefe. ¿Y qué le hicieron? Y la llenaron de caras estúpidas, mirá. A ver. No, esas son las estrellas del canal. Igualmente, hay unos hackers muy malvados que están con ganas de arruinar varias páginas y no lo puedo permitir. ¿Llamo a tus boludos? No. Antes tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué? Meté la mano en esta urna y saca una carta. Hay que saber quién es el ganador de una computadora Panageyser. Ah, cierto. Bueno, voy revolviendo y ahí está. Ya la tengo. A ver, escribano, ¿están los datos bien? Sí, sí, son correctos. Bueno, la carta la mandó Esteban Fagin de Rivadavia 13.345 a Edo. Esteban, te ganaste una Panheiser Deluxe. En un rato la producción se va a comunicar con vos. Bueno, ahora sí basta. Volvamos a la misión. ¿Tenemos chances de rastrear a los malhechores? Sí, aguanta un segundo. Listo. Ya sé dónde se esconden. ¿Pero cómo lo hiciste? Lo rastreé con el Word 3.1. Pero si el Word... Detalles, linchera, detalles. Ahora que sé dónde está su guarida, es hora de contactar a mis boludos. En un santiamén, Nahuel y el hermano de Gastón Paul se presentaron ante Próspero. Por primera vez tendrían que enfrentarse a otros hackers, lo que implicaba un desafío mayor. Es una lucha. Pero al tener la inteligencia de 7 computadoras juntas, nada parecía imposible para los intrépidos jóvenes. Próspero, me enredé con el cable del mouse y no puedo salir. Se me está cortando la circulación del cuello. Y yo me quise escanear la cara y estoy ciego. ¡Próspero! Silencio, hackers. La misión de hoy no es sencilla, profesor. ¿Por? Tienen que enfrentarse a una banda de hackers que están haciendo diabluras a través de eso de los modems. ¡Villanos! ¡Tenemos que detenerlos ya! Los voy a enviar al lugar desde donde operan. ¿Son doctores también? Silencio. Ellos trabajan en Estados Unidos, así que los voy a transportar hasta Nueva York a través del Photoshop. Pero si ese es un programa para manejar imágenes que trabaja... Limitate a decir lo que dice el guión, Tereso. Perdón. Bien, ahora toquen la pantalla. Los vamos a transportar. ¡Oh, esta ciudad es impresionante! ¡Ay, yo ya estoy perdido! ¡Próspero, ¿dónde estás? Tranquilos, me infiltré en ese negro que está parado ahí. Menos mal. Ahora me siento seguro. ¡Taxi! ¡Uy, no! ¿Qué pasa? El negro se está subiendo un taxi y lo perdí de vista. ¿Y ahora qué hacemos? No se preocupen. Ahora me salgo del negro y me meto en la antorcha de la Estatua de la Libertad. Listo. Ya veo todo desde arriba. Desde donde están ustedes, la guarida de los malos queda unas 5 cuadras para adelante y una a la derecha. Cuando lleguen, esperen mis instrucciones. Los dos brillantes jóvenes procesaron las instrucciones de Próspero y tras caminar unas 4 horas finalmente llegaron hasta el lugar indicado. Desde afuera, el edificio parecía un tanto descuidado con algunas paredes a medio terminar. Pero adentro, operaba uno de los centros de computación más modernos de toda Norteamérica. Próspero, danos instrucciones para poder abrir esta puerta. Tranquilos, mis valientes, y presten atención. Sí, toma nota. Levanten la mano derecha. Apóyenla en el picaporte. Jalen para abajo. ¡Sos un fenómeno de la tecnología, Próspero! La hackeaste, ¿no? Es una lucha. Próspero, ¿te escuchan ruidos de computadora? Vayan hasta la habitación contigua. Seguro que ahí se esconde ese hacker. ¡No, esperen! ¡No entren! ¿Qué pasa? Estoy viendo al tipo. Tiene una pistola. Y va camino hacia ustedes para dispararles. ¿Y qué hacemos? No se preocupen. A través de esto del internet les voy a poner chalecos antibalas. Justo a tiempo. Las balas no me hicieron nada. A mí me reventaron las dos rodillas. No puedo estar en todas, Pendex. Ahora córranse. ¿Qué vas a hacer? Me voy a infiltrar en su cinturón y lo voy a hacer estallar. ¿Estás seguro que se puede hacer eso? Acá en el hacker, sí. A un lado. Listo, ya acabé con ese maldito hacker. ¿Y nosotros qué hacemos? Rompan todas esas computadoras a patadas. ¿La rompemos? Sí, si no son Panheiser no sirven para nada. Ah, una cosita más. Sí, te escuchamos. Ya que están en Estados Unidos, pasen por un supermercado y tráiganme unos paquetes de carne seca, ¿ok? Mientras Nahuel y el hermano de Gastón Paul destrozaban las horrendas computadoras que no eran Panheiser, Próspero respiraba aliviado en su herida. Una vez más, la misión había sido un éxito. Sin embargo, Dante Gnecco no estaba tranquilo. Sabía que en cualquier momento los malos atacarían y el único capaz de frenarlo sería él. Hacker. Espera, espera. Bien, volvíamos un poco de escuchar a los Blue Brothers. Sí, sí, así estamos escuchando de Blue Brothers haciendo un tema de Peter Gunn. Y escuchamos un capítulo de nuestro amigo el Hacker Próspero. La mejor parte para mí... ¿Cuál fue, Jorge, para vos la mejor parte? Cuando Próspero hace nada más y nada, una cosa brillante que es enseñarle a abrir la puerta. Sí, tal cual, yo pensé lo mismo. O sea, le enseña cómo abrir la puerta, porque parte de esto de ser informático es enseñarle a la gente a abrir la puerta. Aunque no crean, hay cosas que son de sentido común y la gente, porque está frente a una computadora, se olvida. O sea, el champú trae instrucciones. Sí, ¿no? ¿Alguna vez se pusieron a leer las instrucciones de champú? Obvio. Cuando no había señal. Yo leía las instrucciones del... ¿Cómo se llama? Ese que deja olor desodorante ambiente. Puede ser cualquier ese más. Que deja olor. Claro, porque es uno no amplio, deja olor. Hay muchas cosas que dejan. Pues ah, pedo. Ah, bien. Flatulencias. Usted está hablando de flatulencias. Blem. Ah. Así, bueno... Ahí estaba nuestro amigo Próspero que pudo otra vez ayudarlo a sus cumpas, los hackers, a destruir esas máquinas que no eran para Hazer. Es muy bueno el hacker, es muy bueno. Lo siento si a alguien no le gusta, pero lo vamos a repetir hasta que acabemos la primera temporada. Es muy bueno, es muy bueno. Así que bueno, arrancamos nuestro bloque número 2 hablando de el voto electrónico una vez más. Quiero que todos los oyentes sepan... ¿Cuántos son los oyentes en no sé, este me momento? Me bloquearon mi cuenta. ¿Te bloquearon tu cuenta? Sí. ¿Quién te bloqueó? Llamen a los programadores, ¿no? ¿Quién te bloquea la cuenta vos? No, padre, me cambiaron la contraseña de admin y tuve que entrar con mi contraseña de no admin y ahí no puedo ver la audiencia. ¿Puedo ver el chat? No puedo ver la audiencia. Ya van a cagar todo. Bueno, no, que manden saludos. Le mandamos saludos a la gente que nos escucha. Ya vamos a saber cuántos son los que nos escuchan. No importa, sigan. Sigan escuchándonos. Así que bueno, vamos a hablar del voto electrónico. Para quienes no sepan, en Argentina se implementó el voto electrónico en el 2017 en la ciudad autónoma de Buenos Aires para las elecciones. Argentina, planeta Tierra. Sí. Y acá nomás también en Salta. Y también en la hermana provincia de Salta. La República de Salta. La República de Salta. Salta la linda. La linda menos por su voto electrónico. Así que bueno... ¿Pero qué vamos a hablar? Además de que estamos en contra del voto electrónico y queremos boleta única de papel ya. Que es yo entendí que estábamos a favor, chicos. Yo preparé todo el material para estar a favor del voto. Así, mejor se arma el debate. Pero igual solamente tengo diálogos de... ¿Cómo se llama el gobernador de Salta? De Urtubey. De Urtubey. Solamente tengo frases al aire de Urtubey intentando saber de informática. Que le acusa a todos los opositores de no querer flexibilizar, optimizar, modernizar, transparentar el sistema electoral. Ah, bien. Que es toda una maniobra, son todo lo quieren derrocar, todo lo odian, todos están claro, en contra de... Hablemos un poco de los errores que hicieron con lo del voto electrónico. En el momento de cuando fue Urtubey a votar, la máquina se tilda. Eso es muy bueno porque se tilda la máquina, aparece un pibe con un CD, butea un... El Che Pibe. Botea algo. El que tiene el poder en ese momento. Exactamente. Sin él no pasaba nada. O sea, el gobernador de la provincia no podía votar. Así que. Y eso pasó durante todas las cámaras, porque cuando va a votar una de estas personajes públicos, políticos, siempre va a la cámara ahí. Claro, la cámara, todos los diarios, todo, y se tilda. Buenísimo. Buenísimo para que sepan cómo realmente es. Se tildó, apareció el... O sea, uno no le desea eso a su hermano programador. A su amigo Che Pibe. Claro, es como decir, ojalá que no se te pare. Y te diga, no, pará. Dice eso. Esto que pasa con las máquinas de voto electrónico no es algo aislado, porque actualmente en Ushuaia también se está queriendo implementar Claro, vamos llevándolo ahí. Pero que también hubo un fallo de este tipo. Exactamente. En Ushuaia, entre el 4 y el 5 de junio, se hizo el debate abierto para la implementación de la boleta electrónica en las elecciones provinciales. Bien, obviamente fue la gente que vende la empresa MSA a vender sus maquinitas y obviamente fue la gente de Vía Libre. Hoy teníamos una entrevista con Beatriz Busaniche. Lamentablemente por problemas técnicos no podemos tenerlas en línea. Ya habíamos confirmado todo, hicimos flyer, estábamos más que felices. Por lo menos yo estaba muy feliz. Sí, vea, nos falló, la verdad. Una lástima, porque yo soy un seguidor de... Es, a ver. Nos cagó. Decilo, nos cagó. Es una licenciada en comunicación, tiene un doctorado en ciencias de la computación y además un magíster en derechos de autor. O sea, una persona que tiene una trayectoria académica. No solamente eso, también fue presidente de Vía Libre, que es una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo compartir la riqueza intelectual, que quiere decir compartir información y todo lo que es el intelecto. Sí, sí, pueden encontrar, entrar al sitio de Vía Libre entrando a vialibre.org.ar. Exactamente. Y bueno, la gente... Actualmente Beatriz es presidente de Vía Libre. Ah, claro, vuelve a ser presidente. Ya la dejé ese, güey. ¿Me enojé? ¿Cómo no me va a contestar? Yo estaba muy emocionado con la entrevista. La verdad que, viste, hablábamos... Es como iba a que Santa te dé tu, claro, tu regalo y te da cuenta que era tu tío, sí. Estaban pedos. Más o menos. Pero viste que hay gente que sigue jugadores de fútbol, gente que sigue emprendedores, claro, y otros seguimos luchadores. Para mí Beatriz es luchadora de la libertad de los usuarios. Está bien. Así que va con la línea del programa. Pero lamentablemente no tenemos entrevista. Sí, bueno, los que quieran escuchar... ¿Quieres llorar? Llorar, boludo. Sí, llorar. Pueden encontrar una hizo charla en Córdoba con la firma TEDx. Que hablando de los derechos de autor. Sí, un poco de derechos de autor, basándonos en quiénes son los dueños de tus ideas, básicamente. Exactamente, quién es el dueño de tu idea. Es más, así se llama la charla, quién es el dueño de tu idea. Así que bueno, volvamos un poco al tema del voto electrónico. Bueno, 4 y 5 de julio se hace en Ushuaia, no me iba a salir, en Ushuaia el debate o debate abierto para ver que para que expongan quién está a favor y quién está en contra. Los que fueron a decir voto electrónico es toda una mentira fue, bueno, Beatriz Busaniche, Javier Esmaldone y Daniel Leguizamón. Sí, sí, esto estuvo pasando el miércoles 4. El miércoles 4. Y bueno, de 19 a 21 fue una entrada totalmente libre y gratuita y porque también en otro lugar, no es en el mismo lugar, estaban haciendo otras charlas. Y como decíamos, bueno, estaban haciendo demostraciones de la maquinita. De la maquinita. Y también ahí en vivo, se pusieron a hacer un voto electrónico y el tipo adulaba de que miren, lo hago en 10 segundos. Miren, no lo hago en 10 segundos. Y al momento de querer ya imprimir el voto, la máquina se tranca. O sea, se le clava el papel. Y él dice, la única... su refutación es, perdone chico, esto pasa cuando me mueven las máquinas. O sea, solamente la movieron o la pusieron ahí y ya, claro, no puede funcionar. Se descalibró. Una persona que no sabe. Es una impresora. Es una impresora. Y también el movimiento esto de que la gente de la empresa decía que era una impresora y no una computadora, también fue toda una movida. Demostrado que es una computadora completa. Incluso más completa que un celular. Y de hecho, en la Eco Party hicieron una máquina de voto electrónico con una impresora. Con la impresora de matriz de apunto, hicieron una máquina, o sea, entraron a la impresora y programaron un pequeño sistema de voto. O sea, sin usar una computadora, lo hicieron con una impresora. O sea, que demostraron que se podía imprimir o votar con una impresora. No hacía falta que sea una computadora. Pero bueno, volviendo un poco a lo que atañe al mundo y el tema del voto electrónico. Y a estas maquinitas, vamos a hablar... que la República Democrática del Congo, o sea, los congoleses, anote ahí, congoleses. Anote. Los congoleses van a aplicar las máquinas de voto electrónico. No cualquier máquina de voto electrónico, porque bueno, ahí en el mundo se hicieron varias pruebas, varias cosas, varias empresas que intentaron vender este tipo de productos, sino que unas máquinas muy parecidas a las que se iban a usar. No, no solamente muy parecidas, eran la misma cantidad de máquinas, o sea, 100.000 máquinas, igual que la que se iban a licitar incluso acá. Claro, porque se tiene que hacer una licitación pública abierta. Sobre esa licitación se presentan los oferentes, que mínimo tienen que ser 3. Y qué casualidad que esta empresa tenía ya las máquinas listas. Si había una reforma electoral, que no hubo por suerte, estas máquinas ya estaban listas por la empresa sin que haya ganado el concurso. Y sin no que se haya lanzado el concurso. Lanzado el concurso. Antes que se lance ya la tenían hechas. Y incluso en base a esas cosas, digamos, la misma empresa brindaba, obviamente, documentación para darle a los representantes políticos que obviamente estaban impulsando este proyecto, darle los argumentos como para decir que era un sistema transparente, viable, seguro. Seguro. Que si los cajeros automáticos funcionan con dinero, ¿cómo no va a funcionar el sistema de votos? Claro, sí, mucho de esto. Y entonces la gente del Congo va a comprar las máquinas. Se lo compra una empresa surcoreana que se llama, yo lo tengo anotado por acá, Miru System. ¿Virus? Miru. Cerca. Podemos asimilar. Bueno, esta empresa surcoreana, en Surcorea, el gobierno surcoreano emitió también un comunicado oficial en los cuales ellos mismos surcoreanos decían que no promovían o no recomendaban el uso del sistema de voto electrónico de esta misma empresa. Bien. Y los congoleses que no aceptan. Ahora es un problema, pero hay funcional, obviamente. Hay una teoría de la conspiración. Exacto. No, es una teoría más que nada del poder, del mantenerse en el poder, porque este presidente de la República Democrática del Congo, este congolés, Joseph Kaliba, Kaliba, ya tuvo su primer mandato, ganó una primera reelección. Ese segundo mandato tendría que haber terminado en el año 2016. Pero como Kaliba es tan bueno, no llamó a elecciones. Y como nadie está en contra de él, se demoró 2 años en hacer este llamado a elecciones. Se demoró 2 años. Solo 2 años. Solo 2 años, o sea. Alto lag, tenían. La tarea era para ayer. Claro. Pero después de 2 años, recién hizo este llamado y justamente lo hace con estas máquinas de voto electrónico. ¿Cómo ¿Qué? Surge todo explotación mediática, ¿no? O sea, esta explotación mediática. Explosión mediática. No sé. Esta es como una. ¿Cómo llega la producción de Bitwar a esta información? Claro, eso lo veo redondeando. Esto surge, porque uno de los referentes que estamos hablando de voto electrónico a nivel argentina es Javier Esmaldone. Que lo vamos a entrevistar en algún momento. Sí, en un futuro cercano. Tenemos que decirlo al aire que he decidido entrevistar a Beatriz y no a él y el R. Pero bueno, Javier, sí te vamos a entrevistar. Por eso no te va bien en el casino. Te juro. Lo puse a Pepito a hacer gol y no... No funcionó. Bueno, entonces, ¿cómo llega la producción de Bitwar a saber qué pasaba con los congoleses? Bueno, Javier Esmaldone escribe seguido en una página de periodismo independiente, se llama Border Periodismo. Él escribe una nota justamente demostrando estas maniobras de esta empresa de voto electrónico y cómo se estaba implementando en la República Democrática del Congo. A raíz de todo esto, en las primeras investigaciones que se hacen, es una fundación estadounidense que se dedica a tratar de vigilar o desenmascarar todos los financiamientos en base al poder político. Al poder político en África. Esta empresa se llama The Sentry. Es una empresa que está financiada por el actor George Clooney. Acá Jujuy tenemos un George Clooney, ¿no? Sí, claro, vamos a compartir. ¿Quién es George Clooney? Ya te hablo. Mantes. Pero bueno. George Clooney, Jujuy. No sé, Bueno, pero el estadounidense, John Clooney, pone plata para The Sentry, que se dedica a la investigación de financiamiento para poder político en África. Vamos contextualizando porque si no, se me distrae el público, Sí, sí. A mí igual me interesa. Esto es una historia de verdad, no es que es una película de Hollywood. Está pasando. Está pasando y, a raíz de todo esto, investigación, ellos logran también capturar varios documentos, filtraciones de esta máquina, o sea, documentos técnicos de esta máquina que se está implementando en el Congo. Y bueno, Javier Esmaldone tiene acceso a este documento y obviamente es un PDF. Al abrir el PDF se demostraba que dentro de la máquina de votación, cuando hacían las demostraciones, había un, en vez de Susana Carrió, había un, sí, había uno, un Matías del Caño. Claro, o sea, habían todos los nombres de ese, ni siquiera de ese la base ejemplo, de datos. Estaban con los nombres de políticos de Argentina. Y ahí es donde todos los argentinos y congoleses nos damos cuenta que se la hemos vendido. Incluso tenían DNI, cuando el DNI es algo argentino. Claro. O sea, los congoleses no tienen ni idea de lo que significa el campo, el label DNI. Y en estas máquinas que estaban presentando tenían el label DNI para cargar. ¿Y cómo llegaron a eso? ¿La abrieron? ¿La rompieron? No, o sea, The Sentry, bueno, hicieron a través de unas filtraciones, obviamente de una persona que está protegida, lograron hacer que llegue este PDF, que es el PDF que con el cual la empresa Missouri System le está vendiendo las cosas a la República Democrática. Claro, el PDF del How To, de cómo van a usar la máquina, y tiene estos ejemplos. O sea, es el manual de usuario. Incluso dentro del manual de usuario cambiaron fotos, o sea, y la foto anterior está guardada en metadatos. Sacá la foto anterior. Son muy malos cometiendo crímenes. Son los malos de Próspero. Sí, sí, sí. Son muy malos cometiendo crímenes. Es que el crimen no es ese. El crimen es otro que está bien movido, digamos. Está bien movido, ¿cómo llega? Bueno, pero hay que mandar a la máquina del Congo. Para mantenerse dos años sin llamar a elecciones, imagínate. Y después hacer esto, hacer una movida, todo para justamente traer un sistema de votación que obviamente es totalmente manipulable. Y él podría manipular cualquier cambio, cualquier resultado. Y esta información también salió en el Washington Post, el New York Times. Son diarios que leemos acá en The Big World para mantenernos informados, sobre todo. Sí, sí, es un revuelo que digamos que se está haciendo a nivel Destape, ya mundial. Destape. ¿Qué tipo de diario es ese? Así se llama, boludo. ¿En serio? ¿El Destape? ¿Ve? Yo también lo conozco. Debe ser un usuario en alguna red social. No tengo idea de qué, pero es un diario, boludo. Digital, ¿no? Digital. Claro. Bueno, la producción. No se puede hacer un programa con esta gente de mierda, boludo. El Destape de las máquinas de voto electrónico. Sí. Bueno, cosa es... Incluso es tan preciso, digamos, el manual técnico que la gente podía saber, digamos, el tamaño que tiene la pantalla. El tamaño que tiene la pantalla es algo muy extraño porque la pantalla mide 21,5 pulgadas. O sea, ¿qué pantalla que con los campos estándar tiene ese tamaño? Nada. Solamente una que venga de Corea, digamos. Sí. Ni China, coreana tiene que ser. Claro, entonces es una pantalla que es al toque que la sacas, que no puede. O sea, si esto estás haciéndola con la remera amarilla, te ven, tiene la remera amarilla. Claro. Es lo mismo, digamos. Es lo mismo. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, David. ¿Un gato? Sí. Bueno, no preste atención. Bueno, una de las diferencias que está implementando este sistema en el Congo es que este sistema no va a contener algo que fue muy criticado, muy hackeado y demostrado acá, es el sistema de RFID. Eso es. Todas las boletas únicas electrónicas tienen un chip RFID que es leído por una tecnología NFS. Uh-huh. Esto fue demostrado, por ejemplo, por Javier Maldone, por varios activistas de la seguridad informática en varias sesiones del Congreso. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ellos dijeron, bueno, no vamos a poner este RFID que ya no lo hicieron percha en Argentina. Y sí, pusieron un código QR. Pero las máquinas, cuando llegaron desde el Congo, las primeras máquinas que llegan al Congo, el chasis no lo cambiaron, porque el chasis tienen que igual imprimir y quitarle el logo de RFID. Las máquinas vienen con el logo de RFID. Son muy malos. Las mismas máquinas. Las mismas máquinas. Es que hayan construido otras máquinas para el Congo, pero se da sobre entender que son totalmente las mismas máquinas, la misma cantidad de máquinas. O sea, eso es querer hacer guita fácil y tener fiaca. Eso es porque no la pudieron vender acá en Argentina. Claro, eso es corrupción. Eso es corrupción. O sea, es totalmente... Caliba en el Congo se junta con sus amigos corruptos de otros países, entonces sale la gente en Argentina que estaba a favor del voto electrónico. ¿Tenían un grupo de Facebook? Ah, corrupto de África. ¿Grupo? ¿O guión grupo? No. ¿Cómo sería el nombre de ese grupo, no? Ni, no sé... Los changos del barrio. Los changos de África. Los pi de Panamá. Nuestra verdad. Los Panama Papers. Que los tipos hicieron intentaron hacer una venta que no les salió, se quedaron con stock y dijeron, a ver, ¿dónde me meto 100.000 máquinas? Y la llevaron hasta Kong. Claro. Con otra empresa, con nombre de otra empresa. Le dijeron al presidente actual, mira, con esta máquina ganá. Entonces dijo, bueno, véndemelas todo. Y gente curiosa, por suerte, ha descubierto esto. Igual en el Congo todavía no está resuelto si la van a utilizar o no. Eso es lo más preocupante. Ah, sí, seguro. Es lo más preocupante de para... Todo, el presidente ya hizo una recampaña. He visto un par de videos en YouTube ahí, de la gente afuera vendiendo empanadas, no sé, alguna comida así de una callejera. Empanadas. Unas callejeras. Un locro, sí. Una mano de simio. Unos tamales. Un dedo de simio frito. ¿Qué se come en el Congo? ¿Recuerdan la película El Congo de los gorilas y el volcán? ¿No se acuerdan de esa película? Por Dios, soy muy viejo. Sí, ¿no? O sea, tenés dos pibes, boludo. No puedo hablar de esas cosas. Qué desubicado total. No, Congo se llama la película. ¿No? Puede ser una de monos así. Sí, decime. Bueno, no importa. Era el otro pibe. Yo pensé que alguien la había visto. Por favor, si alguien está escuchando y vio la película, por favor, diga que sí. Así que bueno, este sucedió con el voto electrónico. Quisieron meter la goma en otro lugar. No sé si van a poder, están ahí, que sí, que no. Recuerden que en Argentina, quienes conocemos un poco de tecnología, que estamos en contra del voto electrónico, queremos la boleta única de papel ya. Y los que no conocen de tecnología también deberían estar más en contra. Porque si no conoces cómo vas a votar, ¿por qué adoptar un sistema en lo que vos no podés fiscalizar? Que no sabes cómo funciona, tal cual. La gente que no conoce tecnología es la que más en contra tendría que estar. Porque acá hay otro caso que ustedes no se están olvidando. A ver. Que les importa un shot. O sea, no saben ni qué votan. No saben para qué. No saben cómo lo van a hacer. Y les importa tres huevos cuando lo votan en papel. Imagínate si les importa tres huevos. O sea, si esa importada de tres huevos le puede hacer más rápido de forma electrónica. O sea, si yendo a votar tardaste, no sé, 1:40 y votaste como el orto. Porque siempre votás como el orto. Y si después vos vas y te dicen, che, con esta cosa va a votar igual como el orto, pero va a tardar 40 minutos menos, dame dos. Dame dos. Bueno, pero... Te hacen cagado. Está enojado con la gente. Pero bueno, eso es un poco del nuevo movimiento financiero, económico de la gente de las empresas del voto electrónico. Pero hay que aniquilar todas las impresoras del mundo. Sí, de una. Tendrían que quemar las impresoras, por Dios. Así que bueno, vamos a finalizar nuestro bloque voto electrónico y su negocio alrededor del mundo. ¿Cómo puede ser que vendan 100.000 máquinas? Son muy truchos. Pero impresionante, si eso se puede, imagínense las cosas que están pasando por detrás y no nos estamos enterando. Sí, porque sí. La producción no está investigando sobre otras cosas, que no es tecnología. Rápido, a la Wikipedia. Y nuestro tercer bloque va a hablar de la Wikipedia y lo que ha sucedido frente a lo que está decidiendo el Parlamento Europeo. Así que vamos. La primera huelga, se puede decir. Se podría decir la primera protesta en Internet a nivel mundial. El día que protestemos, si saben, se cae todo, ¿no? Sí, cuando los informáticos desconectemos el cable, no pueden hacer nada. Ni siquiera viajar en colectivo. Ojo. ¿Pero la sube no funciona de forma local? Pero si no la cargaste. Si se cae el sistema. Ah, nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió cargarla. La sube, aunque tenga internet acá en Jujuy, no funciona de todo. Así que... pero imagínate, no podés usar el celular. No podés viajar en colectivo. No tenés internet. ¿Qué haces? O sea, supongamos que, no sé, tenés un negocio que no depende de la tecnología. Ajá. Por ejemplo... salchipapa, el desayuno. ¿Viste que esa gente vende desayuno en la calle? Que no depende. Nunca salí tan temprano a la calle como por encontrarme a alguien que me ofrezca un desayuno. No, él la pega. Pero bueno, 35 pesos con sanguchito de bollo. Espectacular. Así que bueno, pero supongamos que ellos que no dependen de la tecnología, si algún día los informáticos decidimos hacer paro todos juntos, no funciona nada. No puede despegar un avión. No puede despegar un avión. Entonces no, somos más poderosos que los camioneros. Pero no somos tan amigos. Bueno, no, tómate esa. Tómate esa. Pero bueno, vamos a hablar de... Acá hay un negocio. ¿Cachín? Se me acaba de ocurrir. Podemos hacer un mega gremio. Onda Moyano. Después nos reunimos, después lo reburocratizamos y corrompemos. Y nos quedamos nosotros tres con todo el gremio y con el aporte social. Vendiendo máquinas de voto electrónico. Y empezamos a vender máquinas. En el Congo. Empezamos a convertir en todo lo que había. No habían aprendido nada. Bueno, vamos a hacer que la música nos lleve al próximo bloque, ¿o no? Sí, pero sí, posta, sí. Si vos, siendo tan poderoso como lo imaginás, podemos cambiar gobiernos con un solo paro. Exactamente. Porque paran los bancos. Sin que ellos quieran parar, digamos. Exacto. Y no sube ni baja el dólar porque no van a tener forma de enterarse. Ojo. Ojo también. Tengo que esperar el otro día para ver el diario. Claro. Para ver el diario. El diario tampoco se va a enterar porque no funciona el diario. Bueno, van a tener que va a volver el changuito ese en caballo que iba a correr con la carta. Prensa, prensa. Prensa. Con la campana de becerra. ¿Habrá sido en algún momento así? Y sí, no creo que haya habido internet. O se juntaban. Yo nací con internet. O se juntaban las señoras. ¿Sabes que nací? Está, digo. Antes no te puedo decir. ¿Vos sos millennial? No, soy tan joven. ¿No sos tan joven? Ay, no, 15 minutos antes. De la época. ¿Escuchaste alguna vez Lo Comía? Uy, exacto. Lo Comía. Lo Comía. Creo que era un recuerdo vago. ¿No? Por ahí, digo. Estamos tratando de adivinar edades. El señor de las cosas que no lo vamos a decir. Bueno, es un desafío. Es un desafío. Un desafío. Vamos a hacer que la música nos lleve a una pausa musical. Sí, va a sonar La Maldita Máquina de Matar. Viene ahí. ¡Ah, esa! Ah. ¡En onda con el bloque! Sí. Lo tengo que poner. Es un tema originalmente de Billy Bone y La Pesada del Rock. Era ya por el año 73. Esta es una reversión de Carajo. Vamos, Carajo. We'll be right back. Bien, estamos de vuelta con David Ward. Me dicen la gente que nos escucha, en este caso mi compañera, que Jorge la ha convencido con lo del voto electrónico, porque no de todo lo técnico que dijimos, ni que en la República Democrática del Congo se ha vendido y todo lo demás, sino por el tema este de no sé cómo se cuenta el voto. No entiendo de tecnología, entonces no puedo confiar en algo que no entiendo. Claro, claro. En un sistema tradicional lo único que tenemos que saber es aritmética básica. Exactamente. Y aritmética básica nos referimos a la suma y la resta y nada más. Nada más. Exactamente. Sumar y restar y saber contar. Sumar. Suma y resta. Y el sistema Dujon, para saber después de cómo se cuenta, cómo se reparten las bancas. Pero ese ya es el problema de otro. Me refiero a que es un proceso manual. Entonces, exactamente. Si te lo explican... Es muy fácil entenderlo. En cambio, en el otro te tienen que explicar a un nivel mucho más bajo, o sea, un conocimiento mucho más under, digamos. Ninguna persona lograría entender todo cómo funciona la máquina completa. Claro. Ninguna persona. No hay ninguna persona que lograría entender toda la máquina completa, porque tendrías que saber desde el hardware hasta la última pieza de software que tienes arriba. Exactamente. Electrónica, energía. Está complicado. ¿Para qué Elon Musk? Ah. Podemos preguntarle acá a su fanático. Sí, Elon entiende todo. Él entiende cómo se mueve el mundo. Bueno, hablemos un Elon, poco. Elon la habría metido. La habría vendido. Él hubiese pedido más encima. Sí, la habría vendido. Vos lo hubiese comprado. Y yo lo hubiese comprado. Exactamente. Bueno, hablemos de por qué decíamos que fue el primer reclamo a nivel mundial en la red de redes. Hablemos de la Wikipedia y su... ¿Cómo se puede decir? En español, su oscurecida, la oscuridad de la Wikipedia, el apagón. Ese vendría a ser, ¿no? Me gusta el apagón. ¿Cuánto que no ven apagón? No, sí. Bueno, la Wikipedia, ¿qué sucedió con la Wikipedia? El 5 de julio de 2018, el Pleno del Parlamento Europeo, que vendría a ser así como la Unión Europea, se juntan y son los diputados de la Unión Europea, para no entrar en la parte política. Iba a votar si se procedería o no con la propuesta sobre los derechos de autores. La propuesta esta, más allá de avanzar con el tema del derecho de autor y con la libre información, al contrario, va a poner muchas trabas para poder compartir información desde una simple noticia hasta cualquier tipo de información. Entonces, Wikipedia, como entiende el mundo y la información, ha decidido oscurecer la Wikipedia durante la votación y después de la votación hasta que se sepa el resultado. Entonces fue la primera vez que se ha visto una protesta a nivel mundial, internacionalmente, y que a mucha gente le ha impedido hacer el libre, se puede decir, su trabajo o informarse de la Wikipedia en ese momento. Creo que más de uno de acá. Imagino, claro, varios intentando. Yo me he caído como 5 veces por distintos medios, porque uno no se da cuenta, no es que uno solamente consulta la Wikipedia desde la Wikipedia, entrando en la Wikipedia. Cuando haces una búsqueda dentro de Google, el resultado que aparece a la derecha, que vieron que aparece el que buscamos siempre. El destacado, ese está tomado desde la API de los motores de la Wikipedia. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos que decir que no fue oscurecida toda la Wikipedia, o el apagón no fue de toda la Wikipedia, sino fue de algunos idiomas de la Wikipedia. Exactamente. Fue español, italiano y creo que francés. Sí. Ahora, siguiendo con la... digamos, no, polaco. Los polacos están locos. Los polacos son los mejores en el mundo en cuanto a seguridad. Están locos. Pero bueno, sigamos con la Wikipedia. Ahora... No solamente se ha opuesto la Wikipedia. Pensé que iba a tener algo que ver con la Guerra Mundial, pero bueno. No, todavía no. Bueno, no solamente se ha opuesto la Wikipedia a este, se puede decir, directiva sobre los derechos de autor, sino también decenas de personajes relevantes en el ámbito de la tecnología de la información. Entre ellos está el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. Bien ahí. El pionero de Internet, Vinton Cerf, que son a quienes le debemos la World Wide Web y la Internet que conocemos, donde navegamos con nuestro explorador favorito de Internet. Firefox. Quantum. Internet Explorer. Bien. 7. ¡Oh, re viejo! 7 sí o sí. Es que tengo unos plugins ahí. Después 170... unos módulos en que solamente funciona sí, no. con... Por Dios. Pero bueno, hay de eso. Hay sistema acá en Argentina que... ¿qué dice tú? El Sideju. El Sideju, maldito Sideju. Yo no lo intenté usar una vez y lo vemos. Y es más, eso, tengo miedo de quedar preso como Al Capone por no pagar mis impuestos. Bueno, también se va. Queda preso por tantas cosas. Sí, pero no, por eso tengo miedo. Por lo demás, no. ¿Por qué voy a quedar preso por lo demás? Si soy uno más. Después, 170 académicos, 145 organizaciones de derechos humanos, de la libertad de prensa, de investigación. Entonces, no solamente es un capricho de Wikipedia. Y explica a Wikipedia que por estas razones la comunidad de Wikipedia, que no es solamente la Wikipedia que conocemos, sino hay un montón de otros, claro, servicios. Wikipedia es una de las plataformas de Wikimedia. Wikimedia es la organización que, bueno, da financiamiento de todo lo que es Wikipedia. Hay otra, la media wiki de fotos, una de sonidos, sí, diccionarios. Hay otra de arte, ¿cómo se llama? Cuando digitalizan el arte, que es un especial dentro de la Wikipedia multimedia, que también es especial en arte. Pero bueno, son muchas cosas muy grandes, digamos, Wikimedia. Y tengamos en cuenta que Wikimedia hace una colecta anual de dinero y con eso se abastecen a todo su equipo que está distribuido por todo el globo terráqueo. Si mal no recuerdo, hace unos días Edrans, una de las empresas locales que está siendo pionera y que tiene mucha relevancia en los últimos tiempos, hace constantemente unos eventos de charlas de actualizaciones y de cosas. Una de las entrevistas, una de las charlas fue dada por Jorge Abreu, uno de los muchachos de SysArmy, que actualmente trabaja en Wikimedia. Wikimedia. Él decía que son actualmente cerca de 19 personas, creo que en Argentina, las que trabajan para Wikimedia. Y que son justamente, ellos reciben el pago de una colecta mundial. Son empleados de Wikimedia. Después hay muchos bibliotecarios que ad honorem van corrigiendo algunos artículos. Es interesante. Vamos a hacer un bloque de Wikipedia. Sí, sí. Una vez tuvimos el placer de conocer... ¿Y cómo podremos ser Wikipediers? Un bibliotecario de la Wikipedia. Bibliotecario de la Wikipedia. Sí, sí. Ellos tienen por un promedio de 40 correcciones diarias de la Wikipedia. Sí. O sea que están todo el tiempo leyendo y colaborando. Y colaborando. Es más, la Wikipedia, a diferencia de otras enciclopedias, como decir la que antes era famosa, la Encarta. Pero Wikipedia aplastó todo el conocimiento, fue la masividad que logró, es incluso mejor, porque es la única enciclopedia que está siempre referenciada. Si más la red, los usuarios la mantienen, lo que importa mucho en Wikipedia son las referencias. Como en cualquier trabajo académico, lo sabrá el señor de las consolas con las referencias. Sí, sí, las referencias es lo que más te jode en un trabajo académico, pero es realmente el que te da sustento a tus palabras. Es como que siempre te paras, como dice Beatriz Echenique en su charla de TEDx, en hombros de gigante. Tus ideas son las ideas de alguien más y vos sos solamente un grano en ese paso de la evolución de tu idea. Exactamente, y hay artículos que al día de hoy todavía están en discusión. Como por ejemplo, muertes de próceres argentinos. Entre eso el general San Martín. El artículo de Wikipedia de él está actualmente en discusión. Algunos detalles de cómo fue su muerte. Que es una cosa interesante, como argentino. Después, también otra de las cosas que... Sobre todo, sí. Todos los grandes, María. Otra de las cosas extrañas que no se puede hacer en Wikipedia es escribir tu propio artículo. No puedes hacer autobiografía. Autobiografía. O sea, vos podrías escribir el artículo del conductor designado de David Ward. ¿Y vos el mío? Exactamente. En tu casa. Sí, pero yo no puedo hacer el mío y vos el propio. Claro, porque nos pondríamos, un día nació un grande. Pero por más que, o sea, es una cosa extraña eso, pero lo que permite es que sí o sí, quien escribe el artículo tiene que investigar. Porque vos, o sea, de tu vida sabés. Ahora, si alguien quiere escribir sobre tu vida, tiene que investigar, hacer referencia, se arman discusiones. Es toda una movida. Para mí, es el proyecto mundialmente... Mejor organizado. No solamente mejor organizado, sino que realmente se basa el conocimiento de las personas. Mirá que Stallman te va a hacer cagar, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero sí, es verdad. Y bueno, volviendo a la discusión, justamente este nuevo tratado que se estaba tratando en el Parlamento de la Unión Europea haría que justamente peligre el funcionamiento de la Wikipedia como lo conocemos ahora. Exactamente. Y Wikimedia dice, por estas razones, la comunidad de Wikipedia en español ha decidido oscurecer todas las páginas de la enciclopedia antes y durante la votación. Queremos seguir ofreciendo una obra abierta, libre, colaborativa y gratuita con contenidos verificables. Llamamos a todos los miembros del Parlamento Europeo a votar en contra del texto actual. Bueno, esto sucedió, por suerte, para todo el mundo. El 5 de julio se ganó con 20 votos en contra de este dictamen. Y eso no es que se decide que nunca va a volver a pasar, sino lo peor es que en septiembre se va a volver a votar esto. No es como se mueve en Argentina, sino se mueve de otra forma. Y en septiembre va a volver a ocurrir. Entonces, todas las personas tendremos que estar atentos a esto, que no suceda, que podamos tener información libre, gratuita, conocimiento de todos, y que esta directiva del Parlamento Europeo no siga adelante. Porque no solamente va a ser la Wikipedia la que no vamos a poder acceder. Para que les duela mucho, los posts en Facebook van a tener un gran filtro, porque se puede, peligran los memes, por así decirlo. ¿No? Exactamente. ¡Oh, por Dios, no! ¿Cómo? ¡Ay, Dios, no! Claro, es realmente así. O sea, no vas a poder poner nada referenciado, si el dueño de la noticia... Es todo un tema. ¿Tendré que pagar al dueño del meme? No solamente que no lo vas a poder pagar. No podrías hacer los memes de Spider-Man porque no tenías los derechos de autor de Spider-Man. Exactamente. O sea, nos quedamos sin los memes de Spider-Man. O sea, solo Stan Lee podría hacer memes de Spider-Man. Tenemos que investigarlo. No sé si Stan Lee los tiene. ¿Cuál es? ¿Marvel? Marvel, sí, es de Marvel. Sí, sí, tendría que ser él, pero lo tendrá. ¿Ahora? ¡Ay! Se empezó a... Pero bueno, son preguntas que no nos queremos hacer. Así que bueno, la Wikipedia ha sido oscurecida por este movimiento. Fue una propuesta realmente muy poderosa. ¡Rápido! ¡A la Wikipedia! No podríamos usar eso. No lo vamos a usar nunca más. Pero no solamente ese, sino que creo que la gran mayoría de las personas ha aprendido de la Wikipedia un montón. Sí, eso lo firmo, porque todo el tiempo que uno empieza a estudiar una nueva tecnología, a estudiar algo, la Wikipedia te da un punto de partida como para que vos entiendas el tema, y después los links, las referencias internas que tiene, te hace llevar a profundizar el tema, y obviamente quizás acabes leyendo papers cuando quieras leer las referencias justamente de la Wikipedia, papers más avanzados o las referencias que usan. Pero la Wikipedia es un conglomerado que justamente da un gran soporte y una gran entrada para mucha gente. Y no solamente para la gente que tiene internet. Exactamente. Es para la gente que está offline también. Porque también se puede tener la Wikipedia offline. Puedes bajarte la versión Wikipedia en español. Creo que ronda alrededor de los 10 y 14 gigabytes. Desplegarla en tu máquina y tener todo el contenido de ella. Claro, tal cual. Y en la Wikipedia también... Ojo, en la Wikipedia también hay noticias, novedades. Si uno apenas entra a la Wikipedia, en portada hay un espacio para novedades, o sea, son noticias actuales. Documentos que se están ahí escribiendo. Exactamente, o noticias. Si hoy por hoy entran a la portada de la Wikipedia, van a ver en Wikipedia en español que aparece que David Ward tiene su programa número 9 y un poco de lo que íbamos a hablar hoy. Así que, bueno, obviamente aparecen las noticias más importantes del mundo. En este caso, en español. Así que, bueno. Todavía no está en discusión el artículo de Bitword en la Wikipedia. ¿Sí? Sí. Hay gente que no está de acuerdo. ¿Está de acuerdo si borrarlo permanentemente o solo de forma lógica? Sí, tal cual. La discusión es de forma... ¿Cómo borrarlo? Y otra cosa que tiene interesante la Wikipedia, que a mí me gusta hacer por la mañana, entro a la Wikipedia y siempre tiene el artículo destacado del día. Y siempre habla de algo... No, solo, las efemérides están a la derecha, a la izquierda está el artículo destacado del día. Entonces uno puede aprender cosas, por ejemplo, a ver, veamos rápido a la Wikipedia, ¿cuál es el artículo destacado de hoy? El artículo... ¡Rápido, a la Wikipedia! El lobo marsupial, o tilacino, nombre científico, Tilasunius sinencephalus. Muy bien, un lobo. O sea, bueno, tiene después las efemérides, son muy buenas. Y otra cosa que es medio extraña, que es medio obituario, la gente que murió un día como hoy. Un día como hoy, por ejemplo, un día como hoy, a los 75 años de edad. Pero bueno, tiene muchas cosas ahí. Eso es morboso. Sí, a la gente le gusta eso, ¿no? Mi abuela es re morbosa, se pone a leer el diario ¿Vos crees que ve las noticias? No. ¿Vos crees que ve deporte? ¿Vos que no? No. ¿Ah? Directo lo viste. A esa edad, supuestamente va a estar leyendo lo mismo, porque va a decir: no te quiero encontrar a un amigo. ¡Qué mala onda! Claro, está buscando gente conocida. A veces se murió esa maldita. ¡Ah! Pues, como los peces del infierno, ¿viste? Tenía un juramento, por eso buscaba decírmelo. Pero bueno, puede ser. Y volviendo a la Wikipedia, que vamos a hablar todo un bloque de esto en algún momento. Bueno, hizo su protesta frente al Parlamento Europeo, que es el parlamento más poderoso del mundo. Ojo. Ojo, ojo. El Parlamento Europeo. ¿Cómo? Tiene más todo. Yo creo que abajo de todo esto debe haber un hilo y una marioneta gigante de todo, ¿eh? Sí. ¿Y la maneja alguien? ¿Cómo, Mr. Robot? Sí. Ah, bueno, ¿cómo le imaginan? ¿No? Sí, David Corp. Bueno, los que no lo vieron, Mr. Robot es una serie sobre hackeos, conspiraciones mundiales. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. No solamente que está muy bueno para ver la serie, sino que tiene todo un merchandising donde uno puede entrar a la página, entra como la computadora de este hacker y tiene todo una movida muy, muy interesante. Lo que sí, por ahí, si no la seguís muy de corrido, por ahí te perdés porque el personaje tiene ahí un par de problemillas, sí, en su cabecilla. Es más, siguiéndola te perdés. Sí, hay que hacer la repente. Así que bueno, eso pasó con la Wikipedia. Lamentablemente se va a volver a discutir en septiembre. Por suerte, 40 votos en contra de que esto continúe. Está bueno. Pero la Wikimedia dice: no dejes de estar al tanto y de hablar con tus amigos de las cosas que están pasando. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como ciudadanos del mundo. Pero sí, para que siga la libertad y la expresión y el conocimiento, no dejen de informarse y... Y bueno, estén al tanto porque escuchen el programa, que lo pueden escuchar a través de la página lamolotov.com o a través de la aplicación... Lamolotov.com, así se llama. Bueno, lo buscan como Lamolotov. Bien, ¿en dónde? En Play Store. Muy bien. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Y nuestras repeticiones son los días martes de... 20 a 22 y los días... Viernes de 11 a 13 horas. De todas formas, por podcast, por hearthis.at. Sorry, chicos, fue inglés. Y si no, en archive.org, que también lo pueden encontrar, que lo encuentran al otro día, lo prometo. Sí, como yo hice lo de los precios. Tal cual. Y bueno, adelantando un poco nuestro último bloque, vamos a hablar de cómo podemos calcular cuánto cobrar una hora de trabajo, de cualquier trabajo. Ahora específicamente va a ser de un desarrollador. ¿Puede ser un sysadmin? Podría ser. Es muy difícil. Tal vez un poco más. Sí. Difícil. Vamos a debatir acá. Vamos a hacer. Sí, porque poner el costo hora o cuánto vas a cobrar por un trabajo es bastante complicado. No es tan fácil como. Viste que el mecánico te dice 3-4 lucas. Te tira, parece que... Te está tanteando. Claro, te está tanteando y vos sabés que 3-4 lucas significa 4 y seguramente más. Así son. Pero bueno, a nosotros no nos perdonan. ¿Desde 4? Desde 4. Claro. No menos de 4. Así que bueno, vamos a hacer que la música nos deje un ratito para sacar papeles, calculadora y lápiz. Vamos a escuchar a Zombie Hyperdrive. Una banda que viene haciendo mucha música cyberpunk, y el tema se llama Red Age, Ojos Rojos. Muy bien. y con la música 8 bitera que nos da la entrada a este último bloque. ¡Llegó la tribuna! Bien, todavía no está entrenada la tribuna. Cuando nos ha sido tribuna, la tribuna. Bien ahí, llegó la tribuna, llegó cargada de emociones. Cargada de emociones. ¿Qué está? ¿Usted está comiendo mientras está hablando? No, bota hablan. ¿Qué está hablando? Viene sin gas. Bien ahí, llegó a la tribuna, llegó con toda la onda. 13, ¿sí? Era re decida la promo esa, 6x1. Bueno, y tengo que tener el ruidito del esa. Bien ahí, vamos a hablar en nuestro último bloque con tribuna presente. Y vamos a invitar a la tribuna que pueda participar en cualquier parte, cualquier duda, se metan, griten de allá. Porque se escucha, a ver si se escucha. ¿Se escucha tribuna? No quiere hablar de tribuna. Aplaudan. Trajimos mimos. Es mimo. Toda la tribuna es mimo. Están todos comiendo. Ah, bien ahí. Están todos. Bueno, en este bloque vamos a hacer el cálculo de cuánto cobrar la hora de trabajo. Para este ejemplo vamos a utilizar algo muy difícil de hacer, que es cobrar la hora de sysadmin, de administrador del sistema. ¿El señor de las consolas tuvo alguna vez ese problema? Cada día de mi vida. Muy bien, hoy te vamos a solucionar tu problema. Bien, vamos a hacer el cálculo de cuánta Fanta echarle ese vino. ¿Va bien? Mitad. ¿Va bien? Sí, sí. 50, acabo, 50. En la pausa tuve un problema existencial porque me acabo de dar cuenta que no sé si el vino acompaña a mi Fanta o mi Fanta acompaña a mi vino. Ah, muy bien. Un problema. Un problema que tuviste. Lo voy a resolver. Les voy a contar cómo. Porque donde hay un problema... Hay un negocio. Podría ser, ¿no? Resuelvo problema filosófico. Ah, 100 pesos el problema. Siempre, está barato. Es que solamente decirle algo, porque al ser un problema filosófico no tiene necesariamente un problema de recursos. El pensar. Bueno, pero le da decir. O sea, porque si un problema filosófico, por lo general, es o hago esto o hago aquello, pero no hay una razón de recursos, no hay un problema de económico por detrás, digamos. O lo pienso así o lo pienso. O sea, por ejemplo, el vaso está medio vacío o está medio lleno. Está medio vacío. Listo, problema resuelto. ¿Cómo no naciste en la antigua Grecia? ¿Viste? Estos no son tus tiempos. Con Empédocles. Empédocles. Bien, vamos a hacer el cálculo y vamos a empezar por hablar cómo es para hacer tu cálculo, a dónde querés estimar. O sea, ¿cuánto querés cobrar por mes? Por ahí arranca. ¿Cómo arranca? Dice, empieza a leer, no. Va a tener un año. Sí. ¿No? Laboral. Acá pongamos, por ejemplo, unas 2.080 horas, que sale de trabajar 8 horas, 5 días, 52 días, semanas, ¿no? 52 semanas, 5 días, 8 horas. Bien. Entonces tenemos 2.080 horas, de ahí le quitamos las vacaciones, los feriados, las enfermedades. Vamos por parte, vamos por parte. Nosotros vamos a estimar cuánto queremos mensualmente ganar o vamos a ver cuánto vamos a ganar. Vas a ver cuánto vas a ganar. Ah, bien. No es que yo quiero ganar, por ejemplo, 35 mil pesos al mes. Y podríamos... A ver, mira. ¿Cómo lo vamos a empezar? Empecemos diciendo cuánto quieres ganar. Quiero ganar 35 mil pesos al mes. Haciendo de sysadmin. Bien. Chango, no tenés que vivir acá. ¿No tengo que vivir acá? No. Bueno, no importa. Desde su casa. Por empezar. Remoto. Ah. Sin hijo. Sin hijo. Teletrabajo. Así teletrabajo. En el mexicano neutro. El teletrabajo. Sí, sí, sí. En freelance es teletrabajo. No sé qué está haciendo la tribuna, estoy preocupado. Dije, tiene el sacacorcho dentro de la botella de Fanta. Ya vino chupada esta tribuna. Muy bien, muy bien. Voy a sacar de la con el sacacorcho de la botella de Fanta. Fuera de joda. Bueno, no te distraemos, disculpe. Pero leo también. Pues. Bien. Acompáñame, por favor. Entonces decimos... el ingreso mensual, el ingreso estimado anual... Estimado sería unos 35 mil pesos. Bueno, bien. Con 2.080 horas facturables. Facturables. Sin fines de semana. Entonces, de ahí le sacamos a esas 2.080, si vamos un poco más abajo. Bien. Bueno, ahí pone, le agrega un mes, que en Argentina le decimos el aguinaldo, En realidad, el sueldo anual complementario. Es... Que se separa en dos partes, que eso lo denominamos aguinaldo. Que va a venir este mes con aguinaldo. No, yo no. Hay dos cosas. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el origen del aguinaldo? ¿El origen del aguinaldo? No sé. ¿Usted sabe, tribuna? ¿Usted sabe, tribuna? Yo sé. ¿Cuál es? Que antes se regalaba esa plata. Antes se regalaba esa plata y después dijeron, lo hagamos ley. Y lo pusieron ley. Ah, muy bien. ¿Y por qué se regaló esa plata? Porque el pueblo quería tenerlo contento con los empleados. Ah, y no tenía una razón. Era como el bono de fin de año. Ah, del gordo. Está bien. Que los gordos venimos a resolver el mundo. Bien, entonces decíamos, tenemos 12 meses de trabajo más un mes más. Extra. Un bono gordo. Tenemos de 13 meses, ¿no? 13 meses. ¿Qué queremos meses, cobrar? 35 mil pesos. Entonces, por 13. 35 mil. Yo voy anotando. Por 13 son 455 mil o 455K, como nos gusta decir a los cool. Bien. Anuales. Es anual. El ingreso anual. Anual. ¿Sigo siendo monotributista con ese ingreso anual? Claro. Bien, porque acá incluso este está contemplado la hora laboral del independiente. Así que incluye el aguinaldo, por eso agrego un mes. Incluye bien. Los días no laborables, incluye los días por enfermedad, etc. Bien, entonces, ahora hay que restarle las horas no facturables, que son estas horas. Que decíamos, días de vacaciones yo quiero tener 12. Claro. Días feriados, quiero tener 6, los claro. nacionales. Y días por enfermedad, previstos 4 días. Bueno, ¿cuántos días son esos? Eso es, hace un total de 22 días. 22 días, entonces menos, o sea, las horas anuales facturables, menos. Uy, pero no encuentro, no sé si tiene paréntesis. ¿Cuánto me dijiste? ¿22 por 8 son 176. No laborables. No laborar menos las 2080 son unas 1900 horas. Bueno, 4. Redondo, 1900. 900 horas al año trabajamos, digamos. 1900. 1900. Sí. Para. Para. Bueno. Hasta ahí ya tenemos cuántas horas vamos a trabajar contando estos, los días de vacaciones, feriados y licencia por enfermedad. Sobre eso tenemos que hacer el cálculo de los costos fijos mensuales que tiene un trabajador. ¿Cuántas birras mensuales? No, eso es ocio. Estos son gastos fijos que tienen que ver con el desarrollo de tu trabajo. Ah, bien. Así que bueno. A menos que hagas cerveza. No, porque sería... Vos hacés la cerveza, no te la tomás. Oh. Si yo haría cerveza, me la tomaría. Es un hecho. Pero no, debería, no es el caso. No debería. Así que bueno, vamos a hacer un cálculo de... Obra social. Más o menos, ¿cuánto sale una obra social? Más o menos... Bien, mi macritip es no tener obra social. Ah, muy bien. Vas al hospital. Creo que está rotando... Ni eso. Espero curarme solo o muero. 900 pesos. Ponle un K para que sea número... Bueno, pongamos 1500. Yo trabajo. Pasa que él tiene dos pibas, entonces... No, es que yo, cuando no hago el programa, estoy trabajando para la salud. En realidad, para el negocio de la salud. 1500 si quieren tener consulta y nada más. 1500 pesos. Una cagada. Y bueno, así son las obras sociales. ODE para una persona, 4700 pesos. Para una persona full, saludable, full, entre digamos, o sea, 20 y 40 plan años. Plan full, digamos. No, el 210 es el básico. ¿El Enterprise? No, el Enterprise 510 se va muy arriba. Está loco, bro. Pero te cubre hasta el implante mamario. Uh-huh. Otra cosa que no debería decir al aire. Interesante. Otra cosa que no debería decir al aire. He visto un presupuesto para, oficialmente, por cirujano en una clínica, el agrandamiento de pene. Y como para saber, digamos, ¿a cuánto? No es que lo pienso, pero ¿a cuánto estaría? Y más o menos, pagando todo, 50 lucas. Pensé que iba a decir un millón. Un chillón de dólares. Bueno, monotributo. ¿Cuánto sale el monotributo? ¿Quién paga el monotributo? Depende de la categoría más baja. ¿Cuánto es la categoría? 365 pesos. Sí, algo así. La más baja. La más, 165. 365. Mierda. Ahora ya sabemos cómo se pavimenta la calle. 365. Internet más teléfono. ¿Cuánto pagan de teléfono? 600 pesos. Ponele. Internet. Bueno, 600. ¿600 más? Sí. 1200. No, 600. 1200, poner las dos cosas. Listo. No se habla más. ¿Teléfono celular? Claro, teléfono. A cuenta que tiene uno solo. ¿Te imaginas? O ahora que vos tenés dos pibos, son dos líneas más. Estás preocupado por mi economía, ¿no? Tengo un plan corporativo. Lo que no gasto en obra social, lo gasto en teléfono. Sí, claro. Si se enferma y encima tiene que usar WhatsApp y todo, es un número. Bueno, por lo menos se puede enfermar sin llamarte, digamos. Claro. O le decís, bueno, ponete en cuclillas y quédate hasta que te cure. Pero no me corté, que ya pagué. toma agua, hija. Quédate en línea, quédate. Oficina, ¿gasto de oficina? Depende, si es una oficina así como sucucho. ¿Un sucucho compartido con varios? ¿1000 mangos? 1000. 1500, bueno. ¿Por pera? Por pe. Pero estamos haciendo mi cálculo. ¿Tu pera? Mi pera. Pero a ver. dos lucas, más o menos. Y uno con 3 años, ponerle 2 para vos, digamos. Claro, y uno compartido. Y bidé. Y dos bidé. Y bueno, los gastos de presentación. ¿Ese incluye la ropa? Claro, mucha ropa. Una corbata. Cortarse el pelo. No tengo idea de eso. Sí, yo tampoco. Corto el pelo y me compro ropa. El señor de las cosas es un tipo preocupado por su peinado. Es verdad. Tiene el peinado. Acabo mundial. De hacer el movimiento. El peinado del mundial. Así es, chicos. Pampe. Yo inspiré el mundial. Muy bien. Es la tendencia. Yo impongo la tendencia. Bueno, ¿cuánto gastamos de presentación? No tengo idea. No, yo solo voy y me corto. Me corto en el que aprenden, ¿viste? Bueno, es re rata. ¿300 pesos? Acá el macritip es cortarse en la escuela de peluquería. ¿200? Peluquería. 200 por mes. Está caro tener pelo. Agregale, ponele, no te compras ropa todos los meses, pero si sumas todo y lo dividís por mes, ponele, no sé, 500. ¿200 por 500? Por decir que agregamos la ropa. Bueno. Feria americana. Hashtag feria americana. Hashtag. Macritip. ¿Y las tarjetas personales? Ahí sí que no sé. Depende de los gastos. Un 50 cap, pesos. Un K, pero te dan una banda de tarjetas. Claro, pero si, por si mes. Si perdiste el número, la recagaste, boludo. Porque sí, ya está impresa una tarjeta. Tienes 1500 tarjetas con un número que no es. ¿Y la tacha? No era más pobre que tachar el número. Nunca contrate a nadie que tenga tachada su tarjeta de presentación. Directamente bueno, que no tenga, boludo. No. Ponemos 200 pesos. ¿Al mes? Ah, sí, al mes, no para arrancar, al mes. Pone que te dura 2 meses, pero te sale, no sé, 1000 y algo. Te dura 5 meses. Bueno, hagamos como un promedio de 200. 200 pesos. Bueno, ahora a sumar. Decime. 1500 más sí. 365. Sí. Más 1200. Sí. Más 1500. Sí. Más 700. Sí. Más 200. Lota. 5500 más o menos, redondeando. Bien, 5.500. Vamos a anotar. Esos 5.500 se multiplica por 12 meses. 5.500. Mira, está re caro. Son 66.000 al año. 66.000. Y ahora ya tenemos... ¿Eso es lo que cuesta? Ser un trabajador. 66.000 anuales. Son costos fijos, digamos. Fijo. ¿Fijo? No, sin birra. Sin birra. Sin birra, sin factura, maicena, magdalena, porra, nada. Sin bizcocho a la mañana, sin yerba. Sin café. Sin café. Eso te dice un costo fijo. Es que ahí va, creo que dentro de oficina. ¿Anotaste cuántas horas tenemos facturables? 196.000. 1900. 196.000 horas al año. ¿Cuánto dura tu día? Era un maldito esclavo. Es que él vive en Júpiter, donde el día son 13 meses, no sé qué historia. Oh, re práctico. Va, pero bueno, mismo, digamos, pero tu día tiene más días. Te morí a los 4 años. Morí joven. Claro. No, morí joven sin votar. Volví a la Tierra, no te quedes en Júpiter. Bueno, hasta ahí estamos. Estamos con los números. Son 1900, hay que quitarle unas 100 horas. Acá el libro sugiere, porque son horas administrativas. Por ejemplo, pasás organizando correos, organizando vos tus propias formas de trabajo, por ejemplo, haciendo un Scrum. escribiendo en pizarrón. Escribiendo en pizarrón. O atendiendo el teléfono. Hola, buen día. ¿Atendiendo el teléfono? ¿Te lleva mucho tiempo? Sí, decime a mí. Decime a mí que lleva mucho tiempo atender el teléfono. Por Dios. Lo siento, gente, pero son los peores que existen en este mundo. Sigamos. Bueno, le quitemos 100 horas que son administrativas porque están en tu día laboral, pero no las cobrás porque es lo que vos invertís para organizarte o para... Subrayando. Claro. Bueno, son 1.900, son 1.800. No te... 1.800 facturados. Me tienen cagando, ¿no? Esto está haciendo él, ¿no? Que no puedo hacer todo, chicos. Bueno, ahora sumamos. No soy tan perfecto. Quiero saber cuánto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora tenés que sumar, pues. ¿Qué? ¿Cómo qué? Porque acá hay muchos números. Dije que tenemos que leer antes, boludo. No, no, leer ahora, boludo. Bueno, el costo total anual se va a hacer de estas 1.800 horas dividido lo que queremos ganar por mes, que son 455K al año. ¿Me seguís? No. Estoy pensando en boobies. Muy bien. ¿Va de nuevo? Sí. 455K. Eso es lo que queremos ganar, sí, anual. Lo vamos a dividir, sí, por la cantidad de horas que vamos a trabajar, que en este caso son 1.800. Bien. Nos dan una 252. Bien. Hasta ahí estamos sin el costo de la oficina. ¿Que no lo incluiste en el...? No. Eso es el cálculo que por lo general todos hacen, en lo que dice el libro. Uh-huh. El cálculo que por lo general hace todo el mundo al calcular su hora de trabajo. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo? Entonces, el cálculo real, ajá, sería estos cuatro. Borre ahí. Es lo que dice el libro. Vamos como dice el libro. Estos 455K más 66K. Y a eso sí vamos a dividir a estas 1.800 horas. O sea, claro, los gastos fijos. Bueno, son 290 pesos por hora. Si queremos ganar 455K. ¿Cuánto era el mensual? 35. 35K. Mensual. Ajá. Vamos a tener que cobrar la hora 280. Claro, 290. 290. Ahora, si conseguimos un trabajo que podamos trabajar 8 horas. ¿Sí? Por lo general, ahí uno tiene que... al buscar muchas fuentes de trabajo, ir paralelizándolas para que consuman 8 horas, digamos. Exacto. Si vas a hacer 3 horas un día, después nada, después 3 horas, entonces tenés que cobrar como 1.000 a la hora, digamos. Claro, si quiero llegar, digamos. Claro. Entonces hay que tratar de llegar a las 8 horas laborales diarias, según nuestro cálculo. Claro, podemos querer trabajar menos. Las precondiciones son, vas a ganar 35, perdón, querés ganar 35, trabajas 8 horas, y son esos tus días no laborables. O tus horas anuales no laborables. No laborables. Y esos tus costos fijos. Si esas son tus precondiciones, vos cobrás 290. Obviamente hay gente que por las características de su trabajo, por ejemplo, no sé, un teacher de inglés que empieza, no va a tener toda su semana ocupada. Exactamente. Que soy yo capaz que enseña 3 veces de los 5 días. Entonces tiene que cambiar su fórmula y va a terminar cobrando, no sé, 350, 500... para llegar al mismo número. Claro, lo que queremos decir es que si por ahí uno quiere tener una jornada laboral más pequeña o de menos cantidad de días, va a tener que aumentar el costo hora que va a querer cobrar para llegar a este número, digamos. Pero hace una referencia por ahí, por ejemplo, yo actualmente cobro 400 pesos la hora. Ya. Para hacer lo que sea. O sea que yo en este programa... ¿no? Cualquier cosa... Y una hora completa. Así que imagínate. Cuando se toma, te tomo el tiempo, Te toma la palabra. Te toma la palabra. Lo mandaba a hacer una maratón, nada que ver. Así, vos tenés que hacer una maratón. Una hora. Tenía 400 pesos al pedo. Claro. Ay, ¿qué lo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer CJ por una hora? Por 400. Cavaba un pozo y volvélo a llenar. ¿No? Lo agarré de ni grabas. En una hora. Una hora entera, ¿no? No, ahí te tengo que hacer un presupuesto, un proyecto, todo un la tema. La pala, el tiempo, el scrum. Claro. Te lo digo, claro, ¿cuánto sprint? Claro. Y te termino vendiéndote impresoras de voto electrónico. Bueno, eso es más o menos para que uno pueda hacer el cálculo personal de cuánto va a cobrar la hora laboral. ¿Usted, el hombre de las consolas? Si se perdieron por ahí, pueden encontrar el link de esta publicación que le hicimos ya hace unas semanas. Seguramente la vamos a estar republicando. Es parte del extracto del libro que fue ganador Alejandro Riera, que ya lo retiró. Estaba por ahí una muy foto maldito que, para ganarlo. Y bueno, la verdad es que es algo que uno piensa que por ahí es fácil o lo puede hacer intuitivamente diciendo, midiéndolo en birras. En birras. ¿Cuántas birras te cobra? ¿Cuántas birras puedo? ¿Cuántas birras tomo en el bar? Ese es el precio ahora. Aunque no crean. ¿400 pesos cuántas birras te tomas en un bar en una hora? Una hora. ¿Una hora cuántas birras? Dos. Ah, mentirazo, se toma como 5 en una hora. Depende, de lunes a viernes es más rápida la hora. Pero los sábados estoy más relajado, puedo demorar un poco más. Lo que tiene yo cobro 400 pesos la hora. Y a mí me parece, yo hacía el cálculo, en realidad, cuando cobro así por hora, es un trabajo que no sabes cuántas horas te puede llegar a pasar. Por ejemplo, decís, son 20 horas y las demás autorizar. Por ahí vos calculás que el laburo te va a llevar tantas horas, o se van haciendo cambios, o te piden. Y ya que estamos, que se conecte con el verá para que sepa. Eso, precio en horas. Esto te va a llevar 15 horas más. Más o menos uno va calculando cuántas horas de laburo para un laburo que no lo hace habitualmente. Que son por ahí los laburos del sysadmin. Hay algunas cosas que son medio por defecto, pero hay otras cosas que son muy variables. Entonces configurar una cosa, levantar otra, es como... Es el precio que yo pongo. Es la vida del sysadmin. Es la vida. Igual, los programadores también tienen ese tipo de cosas, el hecho de planificar el tiempo de desarrollo de un proyecto, que también se podríamos discutir acá en algún momento. Pero una vez que ya está el tiempo, también el tiempo de desarrollar de una tarea específica, tengo que hacer una encuesta más o menos de cuánto cobran los informáticos, por lo menos en Jujuy, la hora. Creo que en la respuesta de bueno la gente de Cubeos, de Cisarmes. ¿Cubeos? ¿Cubeos? No, Cube. Encima es con Q. Eso sí me acuerdo. No, es como con Q. Bueno, ¿Q o Ana que ve? Hacen una encuesta a todos los informáticos de Argentina y de otros países. OpenQ. Ahí está. Ahí tiene un sticker. Tiene un sticker, ¿verdad? Cuadro, así que. OpenQ.org es una plataforma colaborativa en la que los empleados y ex empleados pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información de calidad sobre las empresas. Sirve para obtener una mejor aproximación al día a día, la tecnología que utilizan y todas aquellas cosas que no se ven desde afuera y que habría que tener en cuenta en el caso de evaluar una oferta laboral. Muy bueno, bien. OpenQ. OpenQ. Ingresa a openq.io. Bueno, ellos son los que están trabajando también con la mano de Sysarmy. Y bueno, hacen toda esta encuesta anual. Pero hay una imagen que está muy buena, hay que describirlo. El jueguito apuntando a un server. Dice el único que labura, después el otro que está escuchando, el primer día, el otro que está en cualquiera, el ñoqui, y un viejo que está por ahí esperando jubilarse. Está bueno. Así que bueno, entren ahí para contestar las encuestas y más o menos para saber el precio. Saben que los tiempos son tiranos y acá también es por hora. Sí, y estamos llegando a minuto final de nuestro programa del día de hoy. Se nos pasó volando, pensamos que iba a ser más difícil, que teníamos... Porque nos fallaron todo. Que sí, nos falla las cosas todo. Pueden fallar. Pero por suerte nuestro equipo y la tecnología y todas las cosas que estaban pasando alrededor del mundo estuvo a la altura de las circunstancias. Estuvimos a la altura de las circunstancias. Por lo menos eso creemos. Claro, por lo menos tenemos tribuna y llena el lugar. Gracias a la tribuna. Tribuna, sigue sin aplaudir la tribuna cuando decimos tribuna. Para responder a las críticas anticipadas, yo le pongo Fanta a todo vino. ¿Cómo? Para responder las críticas anticipadamente, ajá, yo le pongo Fanta a todo vino que encuentro, en donde sea que esté. O sea que si vamos a llevar una gala o que Mirta Legrand, yo voy a llevar mi Fanta y le voy a poner bien. Fantín. El chico y me Fantín. Dicen, ese vino no se pone. Yo hago lo que quiero con el vino. Yo no me dé vino. Ay, no, por favor, señora Mirta. Hija chota. Era toda igual. Me robaba los cubiertos. Bueno. Rata. Se robaba los cubiertos, muy bueno. Y mientras me grababa, claro, no me el vaso. Bueno, nunca me robó un vaso. Ponele. Bueno, vamos a hacer el cierre y conclusión. Agradecemos a quienes nos escuchan. Agradecemos a la tribuna que vino, cargada de comida y bebida. Muy bien. Y bueno, el saludo final del hombre de las consolas. A Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los usuarios. Vieron que era un programa bien combativo. Hay que estar todo defendiendo la internet, nuestra neutralidad, defendiendo nuestra democracia. Y bueno. Y a la gilada ni cabida, loco. Y a la gilada ni cabida. Muy bien. ¿El nombre de las cosas? Eso era mi misión. Interrumpiendo al compañero. Como es costumbre. Bien, desde acá, desde BitWorld, le agradecemos a todos los que nos escuchan, a los que nos van a regalar birra de acá en el futuro. Así que bueno, nada, chao. Diviértanse, hacken, happy hacking. Happy hacking, suena Simple Mind, don't you forget about me. Hey.

la vida.